1.400.000 pobres en los 5 meses de gobierno de Cambiemos. Hay que hacerse cargo. Entonces, no es una magia, una ilusión. Van a llover los dólares. Ahora viene la panacea de las inversiones. No vamos a saber dónde meter tanta plata que va a venir a la Argentina y tanto bienestar que va a derramar. Todavía no se ve. Los trabajadores han perdido todo, ¿eh? En los años 90, de un sablazo, Cavallo y Menem les rebajó al 50% los aportes patronales. Todavía estamos discutiendo si el trabajo es ganancia, si tiene que tener un impuesto. Esto. Ahora, ¿cómo es posible que no se piense que el mayor esfuerzo en cualquier